mercados, historia y tradición. Tócale, ¿de cuál le damos? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas de Canto de Cenzontles. Hoy es nuestra segunda entrega a su programa, con un saludo a las radios comunitarias que decidan transmitirlo, pues tienen toda la autorización para hacerlo. Hoy les compartimos un fragmento de la entrevista con Edgar Domínguez del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, el mercado más grande de Latinoamérica, pues consta de más de 3,000 locales comerciales. Buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? Bien, doña Mago, buenas noches a todos los que nos escuchan. Así es. Edgar, ¿nos dices tu nombre completo? Claro, mi nombre es Edgar Alejandro Domínguez Reynoso. Ok. ¿Y dónde trabajas, Edgar? Mi actividad principal es alimentos en el mercado San Juan de Dios. Formo parte de ya la tercera generación de la familia que se dedica al tema de los alimentos. Sí, a la famosa familia de don José Domínguez. Mi abuelo don José Domínguez. Así es, ya me contaron sobre él y sin duda que más adelante en otro programa se lo vamos a dedicar a él y a tu papá, que creo que es el que está al frente, ¿verdad? Sí, actualmente mi papá es el que dirige ese negocio, que fue de mi abuelo, que inició antes incluso de la construcción del edificio actual de San Juan de Dios. Sí. Mi abuelo inició con una lechería y poco a poco fue adaptándose a la necesidad del cliente y se convirtió en una fonda, hasta que es una fonda de las más antiguas, ¿verdad? Exactamente, de la ciudad, sí, Fonda Don José. Sí. Los mercados municipales han sido un experimento social sumamente importante para la sociedad. Ya lo ha platicado usted en la entrevista que tuvo con mi papá, Fernando Domínguez, que los mercados municipales son comercio social que responde a necesidades sociales. Así es. Son espacios en donde la preferencia la tiene el cliente que entra a los mercados. La diferencia entre un mercado municipal y un centro comercial es que el centro comercial privado, podemos decir una gran plaza, galerías, tiene pocos negocios de un solo tema, tiene pocos negocios de carne, pocos negocios de hamburguesas, si usted quiere una nieve nada más hay uno o dos. Entonces, en los mercados municipales, que es un centro comercial del municipio, ocurre lo opuesto. Aquí se protege al cliente. El que entra tiene una oferta espectacular de hamburguesas, de dulces, de carnes, de papelerías. O sea, es el objeto político de protección es el cliente, a diferencia de un centro comercial en donde el sujeto de interés es el locatario. El que se protege es la inversión del locatario. Entonces, ¿qué ha hecho esto? ¿Qué ha producido? Bueno, que los mercados municipales sean auténticas escuelas de comercio, porque en el caso, por ejemplo, de nosotros, aquí en el mercado San Juan de Dios, competimos contra 200, 300 fondas que al final pues, venden alimentos. Algunos venderán mariscos, otros venderán comida mexicana, pero al final todos son una especie de competencia. Y esto nos genera la necesidad de encontrar nuevas formas de hacer comercio. ¿Para qué? Para que el cliente siga teniendo el beneficio, pero que también para nosotros que tengamos algún beneficio. Históricamente los mercados han cumplido con esa función social de depurar y enseñar a las personas a hacer comercio, un comercio socialmente responsable. El que se atreve a hacer un comercio que no responde a las necesidades simplemente deja de existir en un mercado municipal. Quizá ese tipo de personas puedan encontrar espacio en los centros comerciales privados, pero cuando ellos vienen a nuestros espacios se dan cuenta que no pueden competir con los valores, con los puntos claves que se dan y que nos quedan claros a los locatarios de los mercados municipales, que solo se pueden dar en un mercado municipal. Mercados, historia y tradición. Los invitamos también a colaborar en nuestro programa de Mercados, Historia y Tradición aquí en Guadalajara, la cual se transmite a más de 56 países alrededor del mundo, tal vez enviándonos una cápsula de las entrevistas que puedan tener en los mercados de su localidad. Muchísimas gracias y estamos en espera de sus noticias. Mi correo electrónico es margarita-mariscal@hotmail.com. Gracias, buenas tardes. Mercados, historia y tradición.